tú quiso así. Entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿Acaso soy el prisionero de mi amor? ¿Qué vivió de ti? De que tú solo le rompiste el corazón. ¡Cántanos a ver! Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Y le dije que el amor era así, solo pensó porque no quise escuchar. Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar.